canciones que o se encontraban en muy mala calidad de grabación o mismo ni siquiera tenían una partitura y estaban perdidos en la espiral de nuestra historia. Y en este disco recobran el pulso vital. Música ciudadana, o mejor dicho, música de la ciudad, ¿no? Música que va de fondo con el ritmo de la ciudad. Creo que eso es lo que atraviesa un poco a la música de Eduardo Rovira, pero a la vez tiene un estilo muy particular. Pareciera casi como si fuera música de cámara llevada a la estética del tango. Y hablábamos que era contemporáneo de Piazzolla. Y quizás la gran diferencia con Astor Piazzolla es que Rovira hacía mucha énfasis en el contrapunto. O sea, hay varias melodías que en simultáneo se van conjugando de manera armónica. Como se escucha acá, por ejemplo, entre el bandoneón y la guitarra. Apretar la oreja, Bueno, espero que se haya entendido y que se haya notado, ¿no? Esa diferencia que hay con Piazzolla, que es como un poco más rítmico su estilo, o al menos es distinguible a fácil escucha, entre otras varias características que hicieron también único e inigualable a Astor. Estamos escuchando obra de Eduardo Rovira, este bandoneonista que probablemente muchos no hayan conocido. Se cumplen 40 años de su muerte dentro de muy poquito. El tema que escuchamos ahora se llama A José Ingenieros, el anterior se llamaba A Roberto Arlt, y es parte de una obra que se llama Inédito e Inconcluso, el quinteto sónico de Ariel Everstein, este músico argentino radicado en Bélgica, que se dedicó a recuperar históricamente lo que es la música de este bandoneonista casi olvidado, quizás, en las grandes marquesinas de la historia. Decía Eduardo Rovira, ¿no?, sobre la música en la previa de una presentación en Uruguay junto a Astor Piazzolla. Los cambios en la estructura musical no modifican la esencia del tango. El tango que nosotros escribimos va de los pies a la cabeza. Libres de las limitaciones del baile, prestamos poca atención al tipo de métrica que usamos. No importa si está escrito en 3 o 4 compases. Piazzolla y yo somos la vanguardia. Hay quien dice que lo que hacemos no es tango. Todo lo contrario, para nosotros el tango es el punto de partida. La diferencia es que nosotros le agregamos el conocimiento de la técnica musical. Me quedo con esa frase del tango como punto de partida, ¿no? Quizás también este testimonio gira un poco en torno al cambio, ¿no?, que creo que hubo en el consumo del tango. Ya que él habla de la libertad, de la limitación del baile, bueno, que el tango poco a poco se fue bailando un poco menos. Aunque bueno, las milongas obviamente siguieron abiertas en su mayor o menor medida. Vamos a escuchar una más, y esta creo que tiene un gran valor en cuanto a su reconstrucción, ¿no? Histórica como obra, ya que cuenta Ariel Everstein, el contrabajista del grupo sónico, que es el que estamos escuchando e interpretando Eduardo Rovira, que esta canción ni siquiera tenía partitura, o sea, solo tenía una grabación que fue grabada por un melómano a través de un cable enchufado a la radio, y solo estaba esa versión, y a partir de eso recompusieron esta canción, Solistas, que de hecho tiene algo bastante inédito, que es un solo de contrabajo en medio del tema, que quizás no es algo tan común de encontrar en los grupos de tango. Así que aquí abrimos este hipervínculo para que se metan en la música de Eduardo Rovira a través del trabajo del Quinteto Sónico y este disco que se llama Inédito e Inconcluso. Thank you. te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Noticias. Economía. Reestructuración de la deuda. El ministro Guzmán dijo que si la mitad de los acreedores no acepta la oferta, la propuesta caduca. El titular de Economía así se expresó durante un reportaje realizado por el canal Telefe, donde remarcó el interés en llegar a un acuerdo con todos. Guzmán dijo que hay un problema real, que es una deuda insostenible, por lo que el límite es hasta dónde llegar, cuidando a la Argentina mientras se da una relación sostenible con los acreedores. Política. Debaten en diputados proyectos para declarar la emergencia del sector turístico. La comisión respectiva se reunirá hoy por videoconferencia para tratar diversas iniciativas que contemplan variantes de ayuda para afrontar la crisis generada por la pandemia. Entre otras posibles medidas figuran exenciones impositivas, financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública y mecanismos para resolver los paquetes ya contratados. La reunión, convocada por el presidente de la Comisión de Turismo, Alfredo Cornejo, UCR Mendoza, se iniciará a las 18. Entre Ríos. Distribuye nuevos respiradores incorporados al sistema de salud. Desde el Ministerio de Salud se dio cuenta de las acciones que se realizan en el control de la pandemia, destacando la incorporación de infraestructura e insumos al sistema sanitario. La secretaria de Salud Provincial, Karina Re, dio detalles. Esta semana comienza nuevamente la distribución de los respiradores que fueron destinados del Ministerio de Salud de la Nación. Son 14 nuevos respiradores que se van a entregar en las distintas unidades de cuidados intensivos que quedan a completar en el ámbito de la salud pública de Entre Ríos y también en algunas áreas del subsector privado que acompañan en forma permanente el trabajo que se viene desarrollando en todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria en nuestra provincia. América Latina. En Bolivia, la Fiscalía acusó de terrorismo a Evo Morales y solicitó su detención. La acusación fue emitida en la investigación del llamado caso Audio, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país a finales del año pasado. Luego de anularse en octubre las elecciones, que dieron como ganador a Morales, y tras casi un mes de protestas con muertos en medio de denuncias de fraude de la oposición y de un golpe de Estado para arrebatarle la victoria y derrocarlo, el líder boliviano renunció y tras pasar por México y Cuba, se afincó finalmente en la Argentina. Más información en telam.com.ar. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Y 26 minutos, un abrazo gigante para Mariela Pugliese, que le gustó mucho, pero mucho, la columna del Manu Maschi, Música para qué. También un abrazo grande para Leandro, prensa de Cetera, que bueno, después vamos a estar difundiendo la nota que le hemos hecho recién a Sonia Lesso. Manu. Al 11-50-12-35-89 se comunican, como por ejemplo la compañera Virginia Solari, dice: hola, hoy hace 26 años que falleció mi viejo. Creo que no hay mejor forma de recordarlo que tomando unos mates, escuchando unos buenos tangos en la radio. Un abrazo grande, Virginia. También Luis Lobo dice: muy buen día, gente, escuchando. Les mando un saludo, Luis. Un abrazo grande, Luis querido. Y Mario Sadras también dice: muy bueno lo de Manu Machi. Vos también sos bueno, Rivas, no te pongas celoso, me dice. Hay para todos los Manu. No, si ya sé que la mejor de las ondas con Mario Sadras. Así que un abrazo grande, Sadras. Bien, vamos ahora. Le pedimos que, si está tomándose unos mates, se sienten un ratito para charlar. Para charlar, digamos, ir dialogando con nosotros y nosotras, y no digo solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Saludamos a Roberto Andrés Gallardo, juez aquí en la Ciudad de Buenos Aires, integrante de un colectivo que ahora lo voy a contar. ¿Cómo te va? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Qué lío que están armando ustedes, ¿eh? Y bueno, es lo que propone Francisco. Qué gran. Hacer lío. Esa es la consigna. Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Contanos primero este colectivo de juristas. Bueno, esto comienza hace más o menos 3 años, un poco más, acá en Argentina, donde varios jueces nos fuimos agrupando en torno de las ideas de Francisco y básicamente de la encíclica Laudato Si, y luego de hacer una jornada que hicimos en la Facultad de Derecho de la UBA, terminamos proponiendo al Vaticano hacer un encuentro panamericano en Roma. Eso se hizo hace 2 años y fue muy, muy interesante la experiencia y muy exitosa, y bueno, a partir de ahí se conformó este comité panamericano que tiene, digamos, varias expresiones en cada uno de los países que componen nuestro continente. Uh-huh. Bueno, vos sos el presidente de este espacio, pero también, bueno, hay juezas y jueces de todo el continente, ¿no? De Chile, de Colombia, de Perú, que sí, están... Sí, hay de todo el continente, en este momento representados en la Junta, lo que se llama la Junta Directiva, uh-huh. Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Perú. Bien. Es un documento, creo yo, con un nivel de radicalismo en los planteos necesarios, que es ni más ni menos lo que plantea el Papa, digo ni más ni menos porque el Papa viene planteando cuestiones como: este sistema no aguanta más,